Lo que debe saber un ahorrador de la ley antilavado. Paulina Gómez, El Economista, mayo 4 de 2014. Especialistas aseguran que las nuevas disposiciones brindarán certeza a las operaciones de los usuarios de la banca. El objetivo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es proteger al sistema financiero y a la economía nacional con medidas y procedimientos para prevenir y descubrir actos u operaciones que se relacionen con recursos de procedencia ilícita, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El pasado 28 de abril entraron en vigor las nuevas reglas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El fin, tener mayor control de las operaciones financieras y proteger la economía nacional. Pero, ¿cómo lo beneficiarán las nuevas reglas? ¿Sabe el procedimiento que tendrá que realizar ante la banca? ¿Qué documentos deberá entregar al momento de sus transacciones? Especialistas detallaron el beneficio de las modificaciones que, en voz de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no desvirtúan la eficacia del régimen antilavado que entró en vigor el 17 de julio del 2013. Entre las nuevas reglas destacan transacciones que se realicen a través de fideicomisos y cheques de caja superiores a los $10,000 o su equivalente en pesos. En este monto corresponde a $138,000 en promedio. En los fideicomisos, las operaciones mayores a $500,000 no serán objeto del secreto bancario. Además, se modificaron las restricciones para realizar operaciones en efectivo con dólares para el pago de determinadas contribuciones. La dependencia precisó que en la actualidad se hacen reportes de operaciones con dólares en efectivo, iguales o superiores a $14,000. Gerardo Aparicio Yacotu, director de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, dijo que ahora, con las nuevas medidas, los bancos, casas de cambio y casas de bolsa deben hacer un informe por operaciones mayores a $500 en efectivo si se trata de un cliente o $250 si es un usuario. Las instituciones, precisó, tienen que hacer una identificación de su cliente en operaciones en pesos y en efectivo. Las medidas ya existían. Los clientes tendrán que entregar una identificación oficial y un número referencial a una cuenta bancaria sin importar el banco. Las nuevas medidas no son algo que genere terrorismo al realizar operaciones en efectivo. Es tan sencillo como el hecho de que los usuarios de servicios financieros puedan identificarse, dijo. Especialistas aseguran que para los usuarios de la banca, las nuevas medidas brindan certeza y credibilidad a todas sus operaciones. Las personas que tienen una cuenta bancaria podrán confiar más en el sistema financiero mexicano. Con las nuevas reglas y normatividad, se da confianza a los usuarios y a las instituciones de que todas las operaciones que se realizan en el sistema son de procedencia lícita, aclara Aparicio Yacotu. ¿Cómo procede la reglamentación? Gerardo Palomar Méndez, catedrático del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, recordó que todas las medidas que se implementaron ya las tenía la banca. Lo que cambió es que ahora se tendrá que dar ciertos avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora es una obligación de las instituciones financieras detectar algún tipo de conducta anormal de sus clientes y de inmediato dar aviso al sistema de administración tributaria a través de la unidad de inteligencia financiera para que se investigue y se persigan operaciones con recursos ilícitos. Lo que se hace es que si usted deposita cierta cantidad de efectivo de acuerdo al tope y lineamientos de la autoridad, el banco le solicitará llenar un formulario en el que deberá especificar de dónde provienen dichos recursos económicos. Ahora, explicó Palomar Méndez, la banca será más estricta en el tipo de transacciones, pues no solo se genera este tipo de cuestionarios, además se deberá identificar al cliente y analizar sus movimientos. Desde que usted apertura una cuenta, el banco tiene la obligación de realizar una investigación a fondo, misma que se ejecuta por medio de un software, y ello implica las variaciones de sus movimientos, precisó. Así, detalló, el banco le generará un expediente digital. Para generarlo, solo tendrá que presentar una identificación oficial y así empezará con su historial bancario. Incluye movimientos, cuentas, cantidades monetarias que maneja con regularidad, entre otros. con el fin de alimentar el archivo digital del banco y la información que se registra en el software. Cuando usted realice un movimiento que supere los umbrales que planteó la autoridad, de inmediato se mandará una alerta que le dará aviso al SAT para iniciar averiguaciones, incluso si fuera necesario, de tipo penal. Luis Fabré Pruneda, vicepresidente técnico en la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, reiteró que el tema le atañe a toda la sociedad, ya que puede evitar que personas inocentes sean utilizadas por el crimen organizado. Las nuevas reglas son un trampolín para cuidar las finanzas de los usuarios de la banca, dijo Palomar. Umbrales de identificación y avisos. Otras de las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables es la presentación de avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus clientes o usuarios deben llevar a cabo por un monto superior al establecido en la ley. Aquí te presentamos algunos ejemplos. Actividad, juegos con apuesta, concursos y sorteos. Umbral de identificación, 21.869 pesos. Umbral de aviso, 43.402 pesos. Tarjetas de crédito o de servicios, umbral de identificación 54.168, umbral de aviso 86.468. Tarjetas prepagadas, umbral de identificación 43.402, umbral de aviso 43.402. Cheques de viajero, umbral de identificación siempre, umbral de aviso 46.402. Préstamos o créditos con o sin garantía. Umbral de identificación siempre. Umbral de aviso 108.000. Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles. Umbral de identificación siempre. Umbral de aviso 540.002. Comercialización de piedras, metales preciosos y joyas y relojes. Umbral de identificación 52.131. Umbral de aviso 108.000 en efectivo. Subastas y comercialización de obras de arte. Umbral de identificación 162.169. Umbral de aviso 432.000. Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos. Umbral de identificación 216.000. Umbral de aviso 415.759. Servicios de blindaje, vehículos y bienes inmuebles. Umbral de identificación 162.169. Umbral de aviso 324.000. Transporte o custodia de dinero o valores. Umbral de identificación siempre. Umbral de aviso 216.001. Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. Umbral de identificación 108.000 mensual. Umbral de aviso 216.001. Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro, umbral de identificación 108.000, umbral de aviso 216.001.